lugar para perder el tren así. Tanto recordar para perder tu dirección. Tanto repetir te amo en grado 33. Tanto a veces cansa y tanto es exageración. Duele a veces tanto que se le hace cicatriz al amanecer y a la memoria. Duele tanto y tanto en el corazón que rompe el alma, muere el alma sin tu amor. Duele tanto. En el alcohol. Tanto que peleé pa' conquistar tu corazón. Tanto agitar manos para llamarte la atención. Tanto amenazar que ibas a amarme hasta el hastío. Tanto a veces cansa, te da calor y te da frío. Ya no vale tanto lo ilusionado y no sufrido. Ya no vale tanto esta canción. Duele tanto y tanto en el corazón. Ya no vale ni la pena ni el dolor.